Purple, Los Rebeldes, Slash, Rage Against the Machine, Metallica, Ofunquillo, The Real Mackenzies y Jack White, y Mr. David Bowie y su Rebel Rebel, y el grupo madrileño con Mora, homenajeando a Burning con Mueve Tus Caderas, AC/DC en directo, ese rocker, T-Rex con Débora, y acabamos de oír una de las nuevas del nuevo álbum de los Blackberry Smoke, la canción Holding All the Roses, y continuamos aquí la fiesta en Rock FM con los Estranguladores, No More Heroes, The Stranglers. Feliz fin de semana, la fiesta del motel en Rock FM. Muertas, sitios abandonados. Yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan la esperanza. escrito en la pared. Cuidado, no me falte de comer. Tú me agarras, yo te empujo y no me hace falta más. Con tu flujo me alimento de mamá. He aprendido a estar solo, a llorar sin bolsa y a cagarme los calzones y a dudar. La verdad solo tiene un sentido, no me obligues a engañar. Si te crees todas mis mentiras, qué vacío debes estar. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! Eres tú para mí. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! Eres tú para mí. No sé ni cuánta noche llevo ya sin dormir. Arráncame las uñas de los pies. Morir solo una vez va a ser poco para mí. El diablo me ha cogido miedo y no me deja entrar. Si ves que estoy huyendo, ya no te retrocede la espera. Que estoy cogiendo carrera, desafiar la perspectiva del fracaso a la que estamos condenados. Me estoy reformando, te miro, me hincho, me tiro a los cactus desnudo, pero no me pincho. Me estoy reformando toda la mañana y ahora hago siempre todo lo que me da la gana. Y saborea, si tú le das, todo tiene sentido. Y al despertar, te voy a cantar cositas al oído. Vuelas con una mancha en la pared, me vuelvo a quedar todo y me sobra. We'll be right back. como nadie. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel.